qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix prepara un musical con Nicole Kidman, Meryl Streep y Ariana Grande. De la mano del director Ryan Murphy, tendremos la adaptación de The Prom, que reúne a estas talentosísimas mujeres y se centra en dos estrellas de musical caídas que, para rehabilitar sus carreras, ayudan a una joven que no puede ir con su novia al baile de fin de curso, para así llevarse la prensa positiva. A pesar de tener a Grande en su reparto, ella no hará el estelar, por lo que los castings para encontrar a la joven protagonista ya están en marcha. La cinta llegaría en otoño de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.